estamos de nuevo por Saliendo del Termo, una locomotora que ha llegado a la última columna de esta noche. Con ustedes, el tema de la semana, con Sofía Villarreal. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Agus. Hola a todos los oyentes. La verdad que muy bien. La verdad que se siente genial volver y hoy traje alto tema para anunciar mi regreso. ¿Qué nos trajiste? Traje un tema del año 1997 de la banda Deftones. Es una banda de nu metal. Y bueno, el tema se llama My Own Summer, que en español la traducción sería Mi Propio Verano. Lo característico que tiene este tema es que habla mucho sobre, bueno, como se titula, Mi Propio Verano. El vocalista expresa como su descontento con el verano y como que tiene como una imaginación, un deseo como, digamos, apocalíptico sobre cómo le gustaría que desaparezca el sol y cómo le gustaría que las calles estén vacías y que no se sienta tanto el calor, tanto el clima veraniego. Me recuerda un poco a mí. ¿De dónde es la banda? La banda es de Estados Unidos. ¿Cuántos discos tiene esta banda? Tiene 6 discos, 6 álbumes de estudio y hace poquito, bueno, digamos 2 años, en el 2020 fue su último disco. Les dejo este tema de la banda de rock, bueno, de nu metal, Deftones.